Cibercomponé, Platón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponet presenta. Una matina. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de la Corporación Edición 000000003. Bienvenidos a esta nueva edición y estamos dándole gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta el día de hoy, que han descargado el podcast y que nos han mandado sus emails. Muchas gracias por todos sus cientos de miles de emails. Gracias por esta respuesta tan acogedora, señoras y señores. Muchas gracias por hacer esto posible. Pues recibiste muchos mails, ¿eh? Sí, claro, hemos recibido muchos emails. Claro que sí, así es, estamos bien contentos. ¿Cuántos mails recibiste? Muchos. ¿Estás seguro? Bueno, está bien. Fueron 7 emails, está bien, fueron 7 emails, pero qué importa, de todos modos, eso significa que 7 personas se quisieron comunicar con nosotros y lo lograron, señoras y señores, muchas gracias a esas personas. Gracias. Y bueno, pues el día de hoy, desgraciadamente, no vamos a tener un tema tan agradable. Estaba viendo un programa de Discovery Home and Health acerca de enfermedades. Es raro, ¿no? Y me llamó mucho la atención ver que casi todos los pacientes que expusieron sus casos encontraron un contacto útil a través de internet. Algún doctor que les pudiera ayudar con su enfermedad o cosas por el estilo, o más información acerca de la enfermedad que ellos padecían. Y es que el internet se ha convertido en una herramienta increíble para compartir información. Tanto así que ahora vemos cómo noticias, corrientes de pensamiento, novedades, películas, canciones, etcétera, pueden extenderse por todo el mundo en unas cuantas horas. Obviamente, esto también conlleva problemas, es decir, si la idea, la corriente de pensamiento, la tendencia o como se le quiera llamar es mala, nuestros jóvenes quedan más expuestos. Y cito a los jóvenes refiriéndome más específicamente a los adolescentes. Sin embargo, no todo es culpa de los adolescentes. Por ejemplo, hay una película que se llama Los Condenados. Rápidamente les puedo platicar que se trata de un productor de TV frustrado, que idea un reality show donde lleva a una serie de condenados a muerte a una isla desierta donde ellos deben aniquilarse el uno al otro. El último en quedar vivo se gana su libertad. En vista de que ninguna cadena televisiva accede a transmitirlo, el programa se distribuye por internet en tiempo real. La cantidad de personas conectándose al sitio para ver el terrible show suma millones. Hay otra película que es un poco más nueva, se llama Sin Rastro. Trata de un asesino serial que transmite en vivo la muerte de personas. Solo que él no los mata propiamente, los matan las personas que se van conectando a su sitio web. Es decir, mientras más personas se conectan al sitio, más rápido morirá la víctima. Una vez más, según la película, la cantidad de visitas a la web suma millones. De hecho, la producción de la película creó el mismo sitio web que salía en el film, el mismo dominio y la misma portada. Estoy hablando del sitio web del asesino de la película. Hay o había, no lo sé, un botón para ingresar y al presionarlo aparecía la siguiente advertencia: acceder a este sitio podría causar que gente inocente sea dañada o lastimada. Y las opciones: entrar o no entrar. No sé si fue que el sitio era idéntico al de la película o soy muy impresionable. El caso es que esa advertencia me caló y sin dudar presioné no entrar. Inmediatamente apareció una nueva leyenda: 90% de los visitantes a este sitio han presionado a entrar. Por suerte aún queda gente con principios. Me sentí muy aliviado al formar parte del 10% de personas que prefirieron hacer lo correcto. Claro, tal vez tú pienses, obviamente no iba a pasar nada. Tal vez, pero precisamente la película relata que muchas personas se conectaron al sitio web del asesino solo por curiosidad. ¿A dónde voy con todo esto? Seguro ya adivinaron. La realidad es que existen muchas personas en este planeta a la que les agrada ver videos de gente real muriendo o sufriendo daños severos. Ahora, la genialidad está en cuánto daño se hace la persona. En lo particular, pienso que esto es algo enfermo y me enferma a mí también pensar que haya gente que encuentre tal cosa emocionante. Tal vez yo sea quien está mal, Para tratar de ser un poco objetivo, les cuento que en una ocasión entré al laboratorio de una secundaria donde tenían un cráneo humano real. Nunca había visto uno y lo primero que pensé fue: esta persona estuvo viva, seguro tuvo familia, problemas, se enamoró, sufrió y ahora tenemos una parte de su cadáver aquí. Confieso que no me gustaría que mis restos corrieran con la misma suerte de él. Como tampoco creo que le guste a alguien la idea de que su muerte sea transmitida una y otra vez por diversos medios o fotos de su cadáver o de restos humanos para morbo y deleite de personas sin escrúpulos que consumen ese tipo de material. Si tú eres una de esas personas, no te ofendas. Es solo mi opinión y ni siquiera te conozco, así que no lo tomes personal. Hay sitios web que cobran por distribuir estos contenidos y me supongo que si subsisten debe ser porque la actividad debe ser mínimamente lucrativa. En uno de estos sitios se subió un video de los restos de un muchacho que se había arrojado de un edificio. La familia, al enterarse, escribió al webmaster pidiéndole que retirara el video. Sin embargo, este se negó. Siguieron intentando hasta que finalmente el administrador les contestó que no retiraría el video y que hubiera sido mejor que el muchacho no haya decidido quitarse la vida de una manera tan pública. Evidentemente, detrás de esto están solo personas sin escrúpulos que buscan hacer dinero sin que les importe el daño que puedan causar. Por eso, no tengo ningún problema en compararlos con los vendedores de droga. La actividad es exactamente la misma. Estoy seguro que la gente adicta a este tipo de materiales debe contar con mil y una razones para justificarse. Libertad de expresión, a nadie le hace daño, ya pasó, es algo natural. Y seguramente muchas otras más que no soy capaz de idear. Esas personas están entre nosotros. Pueden ser nuestros vecinos, nuestros maestros, nuestros primos o tal vez alguien más cercano. Inclusive, como ya he mencionado anteriormente, podría ser tú mismo. Sí. ¿Podrías ser tú uno de los muchachitos que traen en su celular videos de accidentes, de suicidios, de mutilaciones, de ejecuciones y demás cosas que nunca debieron salir a la luz pública por algo que simplemente está muy escaso en nuestros días? Respeto a la vida. Así es, actualmente estamos llevando a nuestra sociedad hacia una decadencia tal que se está exaltando la idea del suicidio como algo supremo, como muestra máxima de sacrificio o de amor. Y lo peor, volvemos al principio, todo esto está al alcance de nuestros jóvenes y ellos se están empapando en esta subcultura de terror y de degradación humana. Puedes personalizar tu MSN con contenidos suicidas, puedes poner nicks deprimentes, mensajes públicos lastimeros, íconos de monitos rudimentarios haciéndose daño o displays con caricaturas de expresiones tristes, aspecto de cadáver y ojos sangrantes arrancándose el corazón para ofrendárselo a su patética novia. Todo esto en un marco de sangre, mucha sangre, porque finalmente de rojo te ves bien, porque combina con tus ojos y tu piel. ¿Familiar? Sí. No voy a decir que me quedé choqueado, pero sí me impactó bastante ver un video del tristemente célebre pseudogrupo de punk pop emo llamado Panda. Uno cuyo tema ni siquiera tiene sentido mencionar, aparte de que no me acuerdo, pero el asunto es que el video muestra personas atentando contra sus vidas de maneras tradicionales y otras un tanto más creativas. Y el tema es recurrente, como el video de la canción que mencioné antes, donde en lugar de chica guapa tenemos un cadáver. Tal vez para ellos eso luzca más sexy o satisfaga sus traumas o sus experiencias sexuales fallidas. Freud será más apropiado para explicarlo. El caso es que esta filosofía de tres pesos está inundando las mentes de nuestra juventud, del futuro de nuestra sociedad. Y por eso tenemos una tasa de suicidios juveniles en aumento, jóvenes que se cortan o se autoinfligen dolor, porque es preferible el dolor físico que el emocional. Y lo peor, jóvenes que ven esto como algo heroico, cuando en realidad debería ser al revés. Según reportes de la Secretaría de Salud, entre 1990 y 2000, la tasa de mortalidad por suicidio se duplicó en el grupo de edad de 11 a 19 años. Datos aportados por el Consejo Nacional de Población, CONAPO, destacan que hace dos décadas se podía afirmar que la mayor proporción de suicidios consumados ocurrían a partir de los 65 años de edad. Sin embargo, la tasa de suicidio juvenil se ha incrementado considerablemente entre los 15 y los 25 años de edad. En su mayoría son adolescentes y adultos jóvenes los que se suicidan. Del 2000 al 2003 se quitaron la vida 12.312 mexicanos. El caso es que están entre nosotros, conviven con nosotros desde hace mucho tiempo y nos hemos acostumbrado a ello. Ahora, imaginemos cómo será el futuro de estos jóvenes como adultos. Sí, y estamos así porque lo hemos permitido, porque hemos consentido todo esto, porque no tuvimos el valor de orientar, de aconsejar, de pedir cambiar el canal, de ignorar medios publicitarios, de apagar la radio, de checar la navegación por internet, de ojear las revistas juveniles, de ojear los cuadernos. Todo esto, amigos, no es culpa de los jóvenes, porque finalmente ellos no son los autores de estas filosofías de tres pesos. Todos sabemos que los autores son adultos sin escrúpulos que solo van tras el dinero, como los capos de la mafia. Así es, nuestra sociedad está podrida y nuestra juventud desorientada y decepcionada de la vida y carente de valores porque nosotros lo hemos permitido. Ojalá que en lugar de sentarnos a llorar por el rumbo del mundo y tratar de convencernos de no hacernos daño para olvidar nuestras penas, nos levantemos y decidamos cambiar nuestro entorno. Cibercomponé, Platón número 72, Colonia Valle de Matatipac, Tepic. No solo somos el mejor, somos tu elección. Cibercomponé.